Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Cono Economía. Hoy en el programa vamos a hablar de el Gran Premio de México, el crecimiento y el adeudo de algunos estados de la República, la apertura de una nueva planta de Hannon System en Monterrey. Hablaremos acerca del Banco Mundial, el cual dice que México es el mejor lugar en América Latina para hacer negocios. También platicaremos sobre China y su nueva política sobre tener hijos, además de que comentaremos acerca de los consejos que han recibido los veteranos de Wall Street y de mucho más. Acompáñame durante esta media hora en Eco Noticias. Por lo pronto tenemos de fondo Waiting for Love. El fin de semana se desarrolló el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde el ganador fue Nico Rosberg en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, después de 23 años de que no se realizara el evento en nuestro país. Es así que fue el primer año de los 5 previstos que se tienen para realizarse en el país. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el país captará una derrama económica de $2,000 millones en los 5 años que se realizará el evento. Además, se generarán 18,000 fuentes de empleos directos e indirectos. Para seguir con el tema del Gran Premio de México, ¿alguna vez se han preguntado cuánto cuesta un auto de Fórmula 1? Antes de responder esa pregunta, cabe destacar que estos autos alcanzan velocidades de hasta 350 km por hora y están sometidos a grandes presiones debido a la velocidad con que toman las curvas y la forma como frenan. Es por eso que necesitan de cualidades especiales para competir en un entorno tan difícil. Tomando en cuenta lo anterior, un auto de Fórmula 1 cuesta un total de $9,000,000. Un poco caro, ¿no? Pero lo interesante viene cuando nos damos cuenta cuánto cobran por publicidad en los autos. Y anunciarse en uno podría alcanzar la suma de $98,800,000. Rentable, ¿no? En otras noticias, el Senado de México el jueves pasado rechazó una disminución del 50% en impuestos a bebidas saborizadas, por lo cual el impuesto a los refrescos seguirá vigente en México. En 2013, el Congreso aprobó la carga fiscal como medida para atacar dos problemas de salud pública, la obesidad y la diabetes. El impuesto especial sobre producto y servicio, IEPS, suma un peso a todos los líquidos con azúcar añadida en el mercado. La propuesta de los diputados buscaba rebajar 50 centavos el gravamen para las bebidas con 5 gramos de azúcares por cada 100 mililitros, o sea, que en vez de que los líquidos tuvieran un gravamen de un peso, solo tuvieran 50 centavos de impuesto. Pero a pesar de la presión de la industria refresquera, el Senado detuvo la propuesta, ya que los legisladores se inclinaron por favorecer la recaudación fiscal. En el primer año de este impuesto, el gobierno recaudó $1,900 millones y la venta de refresco descendió un 12%, según una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública. Mientras que el consumo de agua incrementó 10%, argumentó el senador Armando Ríos Peter. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, que agrupa a las principales empresas de la industria refresquera en México, ha optado por respetar la decisión del Senado. Pero durante meses los empresarios aseguraron que la medida había generado pérdidas en las ventas del 2.5%. y que la caída en el empleo en el sector había sido de 1,700 puestos de trabajo. México es el segundo país con más personas que padecen obesidad, después de Estados Unidos. La diabetes es la segunda causa de muertes en México, unas 78.000 personas fallecen al año por esta enfermedad. Además, México es el mayor consumidor del mundo, 163 litros por persona al año, según la Organización Mundial de la Salud. Cabe recordar que la industria refresquera es una de las más importantes del país y supone el 1.1% del Producto Interno Bruto. En información estatal, 12 entidades que renovarán gubernaturas en 2016 adeudan más de 167 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 100% respecto a la deuda que recibieron en 2010, cuando los mandatarios en turno iniciaron su gestión. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda, al 30 de junio de este año, los gobiernos salientes de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas adeudan 167.564.6 millones de pesos. Las entidades con mayor endeudamiento son Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Sin embargo, la entidad que más incrementó su deuda fue Zacatecas, quien registró un aumento del 969.22% con respecto al endeudamiento que tenía la entidad al inicio de la administración de Miguel Alonso Reyes, ya que la deuda en 2010 era de 682 millones de pesos. Hoy es de 7.292 millones de pesos. Puebla y Tlaxcala son los únicos estados que han decrecido los niveles de su deuda. Siguiendo con información estatal, Querétaro y Guanajuato crecieron en el tercer trimestre a una tasa anual de 9.9 y 9.6% respectivamente, cifra superior a la que ha reportado China, que en el segundo trimestre creció 7% y en el tercero vio reducido su avance a 6.9%. De acuerdo con el indicador trimestral de actividad económica estatal del INEGI, en el segundo trimestre del año, Quintana Roo ocupó la tercera posición con un ritmo de 6.4%, mientras que Campeche fue el último con una caída de 8.4%, con lo que ligó 7 trimestres en contracción. Querétaro, Guanajuato y Quintana Roo lideraron el crecimiento económico estatal durante el segundo trimestre de este año, con tasas muy por arriba del promedio. La aportación de estas entidades al crecimiento económico fue de 0.70 puntos, casi una tercera parte del 2.2% nacional, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Guillermina Rodríguez, coordinadora de estudios económicos del Grupo Financiero Banamex, destacó que en Querétaro se observa un buen desempeño en los tres sectores, pero la mayor atribución al crecimiento proviene de la industria de la construcción, principalmente por obra pública. Otros estados como Baja California, Tlaxcala, Yucatán y Aguascalientes figuraron entre los de mayor expansión. En contraste, los estados petroleros continuaron a la baja, por la afectación que representa para sus economías el bajo desempeño de la producción del crudo en el país. Es así que Campeche y Chiapas resaltaron como las entidades con más significativas caídas, con 8.4 y 2.1% respectivamente. En información empresarial, Hanon Systems, un proveedor global líder de soluciones térmicas, planea la apertura de una nueva planta en México, en Monterrey, con el propósito de apuntalar su estrategia de crecimiento en el país y de esta forma apoyar a los fabricantes de vehículos a nivel mundial. De acuerdo con la empresa, la nueva planta de manufactura de Monterrey fabricará sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como unidades y módulos de refrigeración para algunos de los nuevos modelos de Kia Motors. Indicó que el arranque de la producción de esta planta está programado para comenzar en el segundo trimestre de 2016. Además, señaló que la incorporación de la planta de Monterrey, Hanon Systems, tiene 6 operaciones de fabricación propias en México, 4 en Ciudad Juárez, Chihuahua y una en Querétaro, que comenzó su producción en septiembre de 2014. En cuanto a información de México en el mundo, las reformas financieras en México han dado sus primeros signos positivos. El Banco Mundial señaló que México es el mejor lugar en América Latina para hacer negocios en su reporte, midiendo la calidad y eficiencia regulatoria. El organismo apunta que el programa de reformas emprendido hace 3 años por el presidente Enrique Peña Nieto ha servido para incentivar las inversiones de los empresarios con trámites más eficientes. El informe ubica a México en la posición 38 de 189 países evaluados en todo el mundo. El país tiene la nota más alta de la región, porque, continúa el estudio, en los últimos años ha implementado 2 reformas que han mejorado la obtención del crédito y el pago de impuestos. El gobierno mexicano modificó las leyes bancarias para hacer más accesible el crédito y hace un par de años implementó un sistema de internet para acelerar el cobro de las obligaciones fiscales. Además de que ahora en México se necesitan 6.3 días y 6 trámites para abrir un negocio. No todo es positivo en el informe, ya que las áreas en las que México podría mejorar son la simplificación de los procedimientos para registro de la propiedad y la aceleración de permisos de construcción y conexión a la electricidad. En el ranking de este estudio, a México le siguen Chile en el lugar 48, Perú en el 50, Colombia en el 54, Costa Rica en el 58, Brasil en el 116 y Argentina en el lugar 121. Bueno amigos, vamos a nuestro primer corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Calvin Harris. Amigos, ya estamos de regreso a Eco Noticias y ahora vamos a hablar de un tema social y económico, la política del hijo único en China. China estaba bajo una política desde 1979 que solo permitía tener un hijo por familia. Esto para frenar su crecimiento poblacional y mejorar el desarrollo de los habitantes del país. Cabe mencionar que China ocupa el primer lugar en cuanto a las naciones más pobladas del mundo. Pero esta política del hijo único puede convertirse en historia después de casi 4 décadas, debido a que el Comité Central del Partido Comunista, tras 4 días de deliberaciones en un hotel del oeste de Pekín sobre los planes económicos y sociales a aplicar en el país durante los próximos 5 años, anunciaron que todas las parejas que lo deseen podrán tener 2 hijos. La reunión plenaria ha acordado permitir a todos tener 2 hijos, indica el comunicado oficial. Se trata de poner en marcha políticas que hagan frente al envejecimiento de la población, porque se supone es uno de los grandes retos que encara el país. La ONU calcula que para el 2035 el país contará con casi 400 millones de jubilados, más del 25% de la población. La medida tendrá que aprobarse aún en el legislativo chino, la Asamblea Nacional Popular, el próximo marzo, como el resto del 13º Plan Quinquenal para el periodo 2016-2020. No es el único problema, ya que la política del hijo único, implantada oficialmente a partir de 1980, ha causado un grave desequilibrio entre el número de hombres y mujeres, dada la preferencia cultural por los descendientes varones. Aunque los hospitales no pueden informar del sexo del feto y en teoría está prohibido el aborto selectivo, en 2014, según las cifras oficiales, nacieron 116 niños por cada 100 niñas. La proporción natural es de aproximadamente 105 varones por cada 100 niñas. Acumulada a través de décadas, esta desproporción ha generado un exceso de 34 millones de varones, que a su vez ha suscitado problemas como un aumento del tráfico de mujeres procedentes de otros países más pobres. Hasta ahora, las parejas chinas que podían no se han mostrado demasiado entusiasmadas a la hora de aprovechar esa reforma parcial. Es poco probable, apuntan los expertos, que la eliminación completa produzca un boom de natalidad. El deseo de tener más hijos ha disminuido mucho, especialmente entre las clases medias urbanas, apunta He Yefu, autor del libro El incontrolable control de la población. El coste de crear un segundo hijo es demasiado alto e implica mucha presión económica a las familias, ya que deben afrontar los altos precios de la vivienda o de la educación. Ahora el problema será que los habitantes de China no quieran tener hijos debido al coste y tiempo de crianza. Bueno, ya hablamos mucho de China, pero ¿cómo anda nuestro vecino? Bueno, Estados Unidos tiene dos líneas argumentales en este momento. La pregunta es, ¿cuál prevalecerá a finales de 2015? Existen dos enunciados principales. Uno, el comercio y la manufactura de Estados Unidos están siendo apaleados por la debilidad de la economía global y la fortaleza del dólar. Y dos, los estadounidenses están gastando más en autos, hoteles y restaurantes. La economía de Estados Unidos tuvo un crecimiento de 1.5% a tasa anual en el tercer trimestre del año. Para todo 2015, la Reserva Federal de Atlanta está proyectando un crecimiento de 0.9% y el Banco de América prevé un avance de 1.2%. Esto se compara con las cifras de hace un año, cuando la economía creció 4.3% en el tercer trimestre. Pero ahora hay dos historias divergentes por parte de dos partes de la economía. La primera historia, el pesimismo global y el dilema del dólar. Las exportaciones estadounidenses han disminuido este año por primera vez desde la gran recesión en 2008. La fortaleza del dólar provoca que productos como los iPhones sean más caros para los compradores extranjeros. El billete verde ha ganado 8% frente a la moneda más negociada del mundo, de acuerdo con la Reserva Federal de San Luis. La fortaleza del dólar llega en un momento en que hay una desaceleración mundial liderada por China. Muchos de los países que están en dificultades son principalmente socios. Muchos de los países que están en dificultades son principales socios comerciales de Estados Unidos. Al conjuntar la fortaleza del dólar y la desaceleración de China, observamos un gran viento en contra para el sector de manufactura y comercio en Estados Unidos. El sector manufacturero está al borde de la contracción. El índice manufacturero ISM ha disminuido durante 3 meses consecutivos, tocando el 50.2% en septiembre. Si el índice cae por debajo del 50, eso significa que la manufactura se está contrayendo. En cuanto a la historia 2, el regreso de los consumidores. El lado positivo es que el comercio no es el factor más importante para el crecimiento económico estadounidense. Son los consumidores estadounidenses. Los estadounidenses están gastando este año, solo que selectivamente. Eso es muy importante. Los consumidores constituyen la mayor parte del crecimiento económico en Estados Unidos. Si el consumidor gasta, Estados Unidos crece. Las ventas de automóviles alcanzaron un máximo histórico en septiembre. Las ventas en restaurantes han cobrado impulso y la confianza del consumidor es mayor de lo que era hace un año. Cuando los consumidores compran artículos caros, como autos, esa es una señal de confianza. Las personas están conduciendo más y gastando más en hoteles. No es de extrañar que haya una esperanza de que el gasto navideño sea saludable. En la noticia final de Econoticias me encontré con algunos consejos que los veteranos de Wall Street han tenido. Cabe recordar que Wall Street tiene fama de ser un ambiente laboral duro, intenso y despiadado en el que pocos sobreviven. Es así que estos son algunos de los consejos que me parecieron más interesantes. Mónica Dicenzo, jefe de estrategia de renta variable en Estados Unidos para JP Morgan, dijo: Algunos de los mejores consejos que he percibido en mi carrera fueron ser el primero en llegar cada mañana y no subestimar el poder de un buen sentido del humor. No soy un madrugador natural, pero me he convertido en uno. Fue una gran ventaja al principio de mi carrera en Wall Street llegar temprano. Siempre sentí que empezaba el día con el pie derecho y me volví indispensable para mis jefes, ya que sabían que si algo sucedía en la noche, yo estaría allí muy temprano para manejarlo. Además, el tráfico de Nueva York es más ligero en la mañana, por lo que siempre hay taxis disponibles. Por otra parte, conviene no tomarse las cosas demasiado en serio y siempre ser capaz de reírse de uno mismo. La gente hace negocios con quien les cae bien. Poder tener una buena conversación y ver el lado más amable de las cosas ha sido una manera de distinguirme y me ayudó a destacar entre la multitud. Dan Greenhouse, principal estratega global de BTIG, dijo: En general, creo que el mejor consejo para dar o recibir es ser amable con todos. porque las personas con las que te cruzas en el camino de ascenso podrían ser las mismas que veas en el de bajada. Esa es una regla que debe observarse en general. Al mismo tiempo, algo que he aprendido a través de los años es trabajar muy, muy duro y no dar nada por sentado. La industria de los servicios financieros se encarga de nivelarnos a todos. Ningún puesto está asegurado, ningún empleo está garantizado. Eres tan bueno como tu última negociación o compra-venta. Así que si no trabajas duro, no dedicas el tiempo y el esfuerzo necesario para sobresalir, entonces alguien más vendrá y lo hará. J.C. Parrots, fundador de Eagle Bay, la aconsejaron. Deja tu ego en la puerta, no sabes nada. Afortunadamente, como participantes del mercado, no se trata de saberlo todo y tener razón, sino de ganar dinero. Y eso lo logras manteniendo las pérdidas pequeñas y permitiendo que los ganadores avancen. No podemos tener ego, no nos importa tener razón, solo ganar dinero. Si estás en el mercado por cualquier otra razón ajena a hacer dinero, andas perdido. Jonathan Wilmot, jefe de macroinversiones de Credit Suisse Asset Management, le aconsejaron que en la inversión, si no puedes manejar tus propias emociones, nunca serás capaz de manejar dinero. Y si asumes que los mercados son más inteligentes que tú, podrías terminar siendo más inteligente que ellos. Bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Eco Noticias. Y los espero el jueves 5 de noviembre a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Eco Noticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Eco Noticias, la información que tú necesitas.